Bueno, en este momento de Oral y Público vamos a hablar con una de las personas que más ansiosamente debe estar esperando la sentencia que se va a dar el día de mañana viernes, a propósito de la causa que se está sustanciando en Tandil por crimen de lesa humanidad. En este caso, la víctima es el abogado Carlos Alberto Moreno, era un abogado laboralista de Olavarría. Nosotros hablamos sobre esta causa cuando había comenzado y en esta instancia vamos a hablar con su hijo, con Matías Moreno. Matías, bienvenido a Oral y Público. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Me imagino, no sé si la palabra justa, la sensación justa para definir lo que te debe estar pasando es solamente ansiedad. No, como vos bien decís, es una mezcla de varias sensaciones. Ansiedad, muchísima expectativa y también, ¿por qué no? Alegría por haber llegado a este momento del juicio oral. Nosotros, en las consignas que estamos promoviendo acá de la multisectorial, Memoria, Verdad, Justicia y Alegría de Tandil y la misma multisectorial en el Olavarría, le sumamos el concepto de alegría porque creemos que, bueno, es el sentimiento que embarga a la mayoría o a gran parte de la sociedad, tanto acá de Tandil como La Barriga, Azul, Las Flores, la zona centro de la provincia de Buenos Aires. Y también es justo remarcar que este momento es gracias a la demanda permanente y la lucha permanente de los organismos de derechos humanos por más de 30 años y también a una decisión política tomada en el año 2004 por el expresidente Néstor Kirchner de asumir esas demandas de los organismos de derechos humanos y transformarlas en política de Estado. Uh-huh. Me parece que los juicios que se están llevando a cabo, ya con más de 280 condenados y varios juicios en puerta, tienen que ver con este proceso de memoria, verdad y justicia que llegó para quedarse y entendiendo que cada vez más mayor parte de la sociedad está acompañando estos procesos. Así que, tanto como hijo, y como militante político de los derechos humanos, es una mezcla de varias sensaciones lo que me embarga en este momento, y quizás sí la ansiedad sea prioritaria, tratándose que estamos en víspera de la lectura de la sentencia. Claro. Recordanos el caso de tu papá, por qué lo secuestraron y lo asesinaron, y en todo caso también me gustaría preguntarte ¿qué se ventiló en el juicio, que algún dato que vos no conocieras hasta aquí de tu propia reconstrucción? En realidad no se ha ventilado mucho más de lo que uno ha conocido. Entendamos que esto es un hecho que pasó hace 35 años y, bueno, uno de que tiene uso de razón y empieza a preguntar e indagar, en este caso por la vida o por lo que le ha pasado a mi padre, ha recopilado en estos últimos 20 años, diría, muchísima información y muchísima prueba. Lo que sí es sorprendente ver el compromiso de los testigos con la verdad, ¿no? Estamos hablando de testigos que ni conocían a mi padre, que fueron testigos presenciales y accidentales del momento tanto del secuestro como del asesinato, y sin embargo, más allá que hayan pasado 35 años, volcaron testimonios tan fuertes y tan contundentes que creemos que el tribunal va a tener las herramientas suficientes como para dictar una sentencia ejemplar. Y cuando hablamos de sentencia ejemplar, se refiere, por un lado, a la condena real y efectiva a los autores materiales del asesinato de mi padre, esto es, los tres militares imputados y los dos civiles, y además con mucha expectativa de que el tribunal ordene una investigación acerca del rol de la empresa Loma Negra durante la última dictadura militar. Uh-huh. Volviendo a la primera pregunta, bueno, mi padre era un abogado laboral de la ciudad de La Barriga, militante de la Juventud Peronista, y que representaba a los trabajadores de la producción del cemento de la zona, específicamente de Loma Negra. Es a partir de asumir las demandas o el patrocinio de muchos trabajadores que sufrían enfermedades respiratorias, que él inicia una investigación en la cual logra comprobar que en varios sectores de la cadena de producción del cemento de la fábrica Loma Negra existía una alta concentración de sílice, lo que ocasionaba una enfermedad denominada silicosis, que es una enfermedad de muy lenta progresión y que termina con la vida de aquel que adquiere esa enfermedad. Se veía que en la sección embolsadora el 90% de los trabajadores no llegaba a jubilarse y las partidas de función aducían tabaquismo, edemas pulmonares, problemas hereditarios, cuando en realidad lo que estaba ocasionando la muerte de los trabajadores eran las malas condiciones de salubridad laboral. Bueno, mi padre, a partir de ganar varios juicios que obligaron a la empresa a pagar indemnizaciones a los trabajadores y generar cambios en lo que es la cuestión de la salud laboral, la misma fábrica, es secuestrado el día 29 de abril de 1977 en la ciudad de Olavarría, trasladado acá a la ciudad de Tandil, a un centro clandestino de detención denominado la Quinta de los Méndez, que era propiedad de estos dos civiles que actualmente están siendo juzgados, de Julio y Emilio Méndez, que eran dos vecinos de la ciudad de Tandil que facilitaban su quinta de fin de semana para que funcionara un centro clandestino de detención. Este va a ser el primer juicio que esperemos se condenen a los primeros civiles en el país. ¿No pasó solo tu padre por esa quinta? No, por los testimonios vertidos, que fueron más de 70 durante el proceso del juicio oral, más de 5 personas sostuvieron que antes de mi padre han pasado por ese centro clandestino de detención, con lo cual se logra comprobar la sistematicidad del funcionamiento de este centro clandestino de detención. Obviamente, después del hecho que pasó con mi padre, mi padre se logra escapar de ese centro clandestino, logra llegar a la casa de unos vecinos, con lo cual hace visible ese lugar de tortura y ya deja de ser clandestino, se cierra ese lugar, ¿no? Pero anteriormente a la presencia de mi padre en ese centro clandestino hubo por lo menos 5 personas más que atestiguaron en el juicio haber estado y aseguraron haber estado en ese lugar. Está. Lo tenemos por allí a Víctor Basterra. Víctor, Matías, te está escuchando el día previo a la sentencia para establecer qué sucedió finalmente con su papá y que algunos, por lo menos, de los partícipes tengan sentencia. Salud, Matías. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal, Víctor? Como platense, conozco a tu hija, una muy buena música de la ciudad de La Plata. Excelente. Bueno, sale al padre. Sale al padre en lo vago y a la madre en lo hacendosa. Lo notable del caso de todo esto es que lo maravilloso de lo que vos planteabas, el compromiso que tuvo, y además el valor también, ¿no? Porque uno puede estar más o menos curtido en algunas cosas, pero hay compañeros que no están curtidos en el testimonio, en poner el pecho, y poner el pecho muchas veces en esos pueblos donde prácticamente todos se conocen, todos sabes quiénes son, y bueno, es muy bueno que haya habido ese compromiso que hace realmente la memoria colectiva. Eso es lo importante de la memoria colectiva. Además, el hecho que vos planteabas al principio de esta lucha que lleva tantos años por parte de los organismos de derechos humanos, los luchadores sociales, los sobrevivientes y aquellos que están comprometidos con los derechos humanos, hace que este sea un espejo para el exterior, muy importante, porque no solamente se está estableciendo el fin de la impunidad en la Argentina, sino se están también clavando la pica en el fin de la impunidad en el mundo. Les cuesta mucho a muchos países sostener la impunidad a lo largo del tiempo, sencillamente porque hay un reflejo muy muy fuerte desde la Argentina. Por eso me parece, imagínate vos, desde un lugar como esos lugares, Olavarría, Azul, Las Flores, hablas de Las Flores, que comienza a ver ese reflejo. Te imaginas en otros lugares donde están haciendo desastres, como en Afganistán, en Irán, en Irak, perdón, y lo que se viene también. O sea, que se cuiden los malhechores. No, seguro, como vos decís. Por un lado, digo, este compromiso de aquellos testigos que, bueno, quizá no han tenido la experiencia de la militancia en derechos humanos o quizá no han tenido la experiencia de ningún otro tipo de militancia, sin embargo, se sentaron en el banquillo y los testimonios fueron tan fuertes y tan contundentes que la verdad es admirable ese compromiso que tienen con la verdad, y que me parece que también tiene que ver con esto de que se están, digamos, de alguna manera todos nos tenemos que hacer cargo que formamos parte de una sociedad y que esta sociedad necesita, hoy más que nunca, que los crímenes cometidos durante la última dictadura sean esclarecidos. Tenemos esta condición de ser vanguardia en lo que es el juzgamiento a los asesinos de la dictadura, y también me parece lo que está quedando en claro que de todos los procesos históricos violentos que vivimos como país en el siglo XX, llámese la Patagonia rebelde, los bombardeos del 55 y demás, esta es la primera vez que se está juzgando a los responsables de aquellos que alzaron sus armas contra el pueblo. Y me parece que existe un precedente importantísimo con vistas al futuro, ¿no? Entonces, esta construcción de la memoria histórica o de la verdad histórica está más claro que nunca que es un trabajo de todo y no de los afectados directamente. Uh-huh. Y estos juicios están dando cuenta de esto. Matías, mañana por la mañana está, digamos, proyectado que tengan la posibilidad de tomar sus últimas palabras los que seguramente más tarde serán condenados. Obviamente no sabemos si van a hacer uso de la palabra o no, porque esto, digamos, es una decisión más bien individual. En los diferentes juicios se ven diferentes estrategias de los acusados alrededor de esto. ¿Y por la tarde es la sentencia? Sí, así es. Ahora actualmente se están llevando a cabo los alegatos de la defensa, de los asesores oficiales. Generalmente las defensas tienen que ver con la prescriptibilidad de las leyes y demás, todo versa por ese lado. Uh-huh. Y a las 19 horas, sí, va a ser la lectura del veredicto, se le dice. La sentencia será dentro de un mes, se leerá el veredicto, lo cual se leerán las condenas y, uh-huh, y los años que le caben a cada uno. Y acá afuera, o sea, la vereda de acá de la Plaza Central de Tandil, va a haber un festival de música, imprimiéndole esta cuarta consigna de las consignas históricas como son memoria, verdad y justicia. Le sumamos la consigna de la alegría, porque la verdad que es la sensación entre tantas que sentimos, ¿no? Que es la sensación que nos nace al estar presenciando este momento histórico. Así que para materializar esa alegría, bueno, va a haber un recital de música, va a cerrar la banda Caramelo Santo, y seguramente, y esperemos que sea una celebración popular lo de mañana. Tenemos entendido que va a haber una movilización muy grande, y vuelvo a repetir, me parece que esto da cuenta que gran parte de la sociedad ya está participando activamente de este proceso de memoria, verdad y justicia, porque entiende que no solamente trae algo de justicia a los familiares directos, sino que pensando en un futuro imposible de reconstruir la sociedad en base a la impunidad, ¿no? Matías, gracias por haber pasado por aquí por Oral y Público. Esperamos también nosotros la sentencia mañana. Un gran abrazo. No, un abrazo y gracias por esta oportunidad de comunicarme. Hemos charlado con Matías Moreno. Matías es el hijo de Carlos Alberto Moreno, un abogado laboralista secuestrado y asesinado en Olavarría. Mañana seguramente su recuerdo estará más presente que nunca en el momento en el que se haga justicia, por lo menos con algunos de los autores de su secuestro y asesinato.